cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi mes se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja, que el patrón está sin vergüenza. Todo mi maíz se llevó para su maldita troca. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Y todavía se agachaba y se sonría. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada. Un tema es que te tocó, le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que debe en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando, 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando. Me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre, nomás nos está robando. Déjate ya de ejercicio, no ven, hace confesiones, que no ves a tu familia, que ella no tiene calzones, ni yo tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalones, mejor métete agrarista. Anda con el comité, que te apunten en la lista, que no ves a mi compadre, a su hermano y a su yerno, están sembrando muy a gusto tierras que les dio el gobierno. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Bienvenidos a Letras del Gueto. Esto es Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Comenzamos. Saliste una mañana cuando las bugambilias, los naranjos y los membrillos comenzaban a florecer. Las mariposas y chuparrosas revoloteaban en el jardín. Saliste pensando que a la mañana siguiente estarías en tu paraíso como si nada hubiera pasado. Sin embargo, se llegó la noche y los nubarrones de recuerdos y fantasmas te empezaron a acosar. Te revolviste una y mil veces en la cama de los hubiera y los porqués. Por momentos fuiste el villano, otras el mártir, juez y verdugo. Increpaste a Dios y hasta renegaste de él. Se te pasó el tiempo y te diste cuenta que habías sido condenado al desierto de tu soledad y a los profundos abismos de tu pasado. Tu sentencia fue tan conocida de todos los que te rodeaban que lo que más te dolió fue la falta de apoyo de los que amabas y el saber que la vejez te empezaba a teñir canas. Abreviaste tus días escribiendo versos, aun cuando no había un oído dispuesto a escucharte. Si no aborreciste tu miserable existencia, fue gracias a la poesía que te sacó de los abismos de tu sufrimiento para elevarte al cielo de tus sueños. Seguía recordando cada rincón de tu paraíso y por ello te diste cuenta que estaba sumergido en las paredes de tu orgullo. Encontraste el amor y la humildad en el servicio a los demás y aprendiste a convivir con las moscas, cucarachas y arañas que eran tu única compañía. Los juzgaste y te juzgaste y un día te perdonaste y te reconciliaste contigo mismo porque te diste cuenta que los que te juzgaron ya se habían dispersado y que tu paraíso solo quedaba en tus recuerdos. Entonces, tu ánimo se negó a sucumbir y sacando fuerzas de flaqueza alcanzaste al final la victoria. Finalmente limpiaste de escombros tu pasado porque al fin comprendiste que Dios nunca te juzgó. Porque todo estaba perdonado. Al fin saliste de la mazmorra de tu orgullo herido y te reconciliaste y encontraste un cielo azul infinito. Y cuando llegó la noche, no te asustaste de la oscuridad porque sabías que Dios estaba en las estrellas. Finalmente, no había culpables. tampoco tú eras culpable. Solamente habías pagado el precio de la libertad y eras un ciudadano del mundo y del amor infinito de Dios. Escuchamos Paraíso Perdido del invitado de honor. Muy contento hoy que esté con nosotros Virgilio Báez Cadena. Bienvenido, maestro Virgilio. No, pues un gusto enorme que me hayas vuelto a invitar y pues qué te puedo decir, no me dejas sin palabras, simplemente el estar compartiendo aquí con tu público, volver a sentir esa emoción, ¿no? Esa adrenalina, ese entusiasmo que de veras poder dar a conocer algo de mi obra, pues es algo que no tiene precio. Gracias, Dios te bendiga. Más bien, yo estoy agradecido con usted, maestro. Déjeme regresarle la copa o la flor, como dicen por ahí, porque voy a mencionarlo, tengo que mencionarlo. Usted fue el primer invitado a Letras del Gueto, si recuerda, ya hace algunos 3 años, sí. Cuando surgió el programa, usted fue el padrino de Letras del Gueto. Ese programa se perdió ahí en el universo del ciberespacio, se perdió ese video, pero fue donde usted puso esa piedra, ¿no? La primera piedra de este programa de Letras del Gueto, que hoy ya llevamos 3 años transmitiendo gracias al apoyo, a todo el apoyo de todas las personas que han hecho posible este programa. Muchas gracias. Yo estoy muy profundamente agradecido con usted por haber, sin conocernos, sin saber ni quién éramos, aceptó la invitación. Y ahí estuvo en el primer programa de Letras del Gueto. Vamos a hacer lo posible por buscarlo, encontrarlo y transmitirlo, volverlo a transmitir ese programa, que estoy muy agradecido, pues, por habernos llevado su trabajo. Letras del Gueto surgió a partir de este libro del que, si me permite dar alguna introducción, de su libro que se llama Entre Panes, Poemas y Canciones, sí. Que estuvo usted ahí trabajando junto con May, ahí en sí. Science Community, ¿cómo no? Que fue, yo a mí me llamó mucho la atención haberlo conocido y darme cuenta que yo lo conocí a usted ahí en el barrio desde niño, yo lo veía pasar con su pan, cuando vendía pan, ahí trabajando en la panadería, sí. Y me di cuenta que era poeta, dije, es un poeta, sí, es un poeta, y yo tenía la idea de que los poetas ya vivían allá en el Olimpo, ¿no? Que eran personas que ya no existían o que no se rozaban con los mortales, y da la casualidad que nos hicimos amigos, ¿no? Sí. Y gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo su trabajo, su obra literaria, su vida como... Sí, es parte de... Que eso no cualquiera, ¿no? No cualquiera se encuera y enseña y muestra lo que es, ¿no? Muchas gracias, yo estoy rotundamente agradecido que esté conmigo, que esté aquí con nosotros, que esté compartiendo aquí en Letras del Gueto. Y no sé si tenga algún otro poema de este libro que se llama Entre Panes, Poemas y Canciones. Hay un poema en especial que me gusta mucho, que no sé si lo tenga preparado, que me gustaría que lo leyera para dedicárselo a Sergio Funk, para ver si se acuerda de la tía de ahí del barrio de Mezquitán. Ah, cómo no. Ese está muy... No sé si lo tenga ahí o... A ver, no sé, mira, si... No sé si haya tiempo para... Tú conociste a la tía, ¿no? Sí, en mis inicios de... borrachera, que tenemos que ver, o te mandaban desde morro, ¿no? Bebé con la tía, y pues ¿con cuál tía, no? La tía, sí, del barrio, ¿no? Ajá. La que te vendía caguamas a deshoras de la noche. ¿Sabes por qué le decían la tía? No. Porque empezó a vender refrescos y cervezas, ¿no? Ajá. Y fue tanto su éxito que al rato contrató unas muchachas que estaban muy bonitas y le decían, oiga, ¿qué son de usted? Son mis sobrinas, y no era cierto, ¿no? Y ya de ahí, oiga tía, y ya ahí se le regó por todos lados que era la tía. Bien, pues yo me acuerdo que la fuimos a enterrar y que curiosamente en un contraste, estaban cantando una página más, que hoy comienza mi vida. Bueno, pues dije, pues cuál comienza es el fin. Pero bueno, a lo mejor se referían a otra vida. Primero fue Tolsá y enseguida Munguía, la que algún día sería Enrique Díaz de León. Por si acaso usted viene por la antes mencionada, doble usted a la izquierda, justamente en la esquina de la Plan de San Luis. Pero si acaso viene por la Avenida Grande, la de Federalismo, doble hacia la derecha, que yo lo espero aquí. venga por donde venga. La cuestión es que venga a conocer mi barrio llamado Mezquitán. Y mientras caminamos por su calle empedrada, le diré los secretos de mi barrio feliz. Aquí sí que sí hay templos, San Miguel, San Bernardo, la Sagrada Familia y el de Señor San Juan. Y hay una casa grande que abriga mucha gente, pero allí no lo llevo, porque allí es el panteón. Vaya usted cuando quiera, o quizás cuando pueda. Ahora si nunca quiere, cuando lo mande Dios. Mi barrio tiene aromas de flores del mercado. Y a los guisos sabrosos que cocinan ahí. Y huele a tierra fresca y a las panaderías. Y a perfumes muy suaves de hermosas tapatías. Mi barrio tiene música de pájaros cantores. Y a chiquillos traviesos jugando en callejón. Y en esta rinconada que preservó el progreso, se encuentra aquí la escuela, la de Torres Quintero. En esta y en Borrayos vi mis primeras letras y allí en el Parque Alcalde hice tareas y pintas. Y hay una casa chica y un corazón muy grande de una mujer que gusta de la buena amistad. Su nombre es Guadalupe y en mi barrio y en mi calle le decimos la tía por afecto y amistad. Y este ha del ingeniero, lo es del zapatero, heladero o haragán. Y es la tía de los niños, también de las muchachas y las buenas vecinas que la quieren también. Y si usted quiere y gusta, se toma ahí un refresco o una fría cerveza para calmar el calor. Y se charla de cosas inherentes, sin fondo, superfluas y agradables por la fraternidad. Y pese a que en sus manos y en su rostro aparece esas huellas del tiempo que dejara el ayer, aún conserva la tía algo de su belleza y una foto de antaño colgada en la pared. Sus ojos otoñales añoran primaveras de tiempos que se fueron en alas del placer, cuando la piel floreaba en labios y mejillas y el busto rebosaba placeres y calor. Hoy ha pasado el tiempo y el vientre ha dado el fruto y se cumplió en el vulgo el clásico refrán: madre de más de cuatro y abuela de sus nietos. Yo no los he contado, pero son más de 10. Dios la guarde por muchos cuantos años le preste. Y ojalá que algún día pueda ver a sus bisnietos. Pero para nosotros será siempre la tía parlanchina y risueña de mi barrio feliz. Bravo. La tía de Mezquitán, de ahí del barrio de Mezquitán, del gueto de Mezquitán. ¿Cómo fue esta transformación, maestro? Háblanos un poquito. Usted estudió, es contador público. Es maestro, cabe mencionar que es maestro panadero de oficio, de pan de grasa, como el que lo conoce, pan dulce. ¿Cómo fue esta transformación? ¿Cómo se transformó Virgilio Báez Cadena de ser un contador público, de ser un maestro panadero? ¿Cómo llegó esta transformación de convertirse en poeta? ¿Cómo se convierte una persona en poeta? Mira, mi hermano era seminarista. Y él me dijo a temprana edad, yo tendría como 9 o 10 años, perdón, que quien leía el Quijote de la Mancha y la Biblia ya no era el mismo. Y ahí estoy yo a mi corta edad deletreando, ¿no?, esos libros, de tal punto de que a los 13 o 14 años yo ya me había aventado la Sagrada Biblia y seguía con el Quijote. Pero siempre hubo libros en la casa que... Y mi papá y mi hermano, el seminarista, y otro hermano eran aficionados a los poemas. Y me leían. y yo con la boca abierta a un lado, ¿no? O sea que siempre me atrajo esa, pues ese arte de hacer poesía, ¿no? Y de escucharla, porque a veces hay recitales y yo no me canso de oír poesía. ¿Alguna vez se soñó de niño, o sea, de niño estar en una cabina de radio compartiendo su poesía? ¿Alguna vez se imaginó materializar su historia, su vida, sus sentimientos en un libro que quede, ahí va a quedar para la, o sea, para las otras generaciones, nos vamos a ir y van a quedar ahí sus libros? ¿Alguna vez imaginó esto? ¿Cómo se contemplaba usted de niño? Ya como a los 13 años ya empecé a soñar eso que dice. De hecho, he comentado aquí y en otros lados que el primer libro no ha salido, no ha visto la luz, pues. Este es un segundo libro, porque el primer libro se quedó en unas cajas de cartón cuando me divorcié. Entonces, este es un segundo libro, el otro está inédito todavía, ya lo tengo en mi poder. Y aparte de eso, bueno, todavía no me has preguntado esto, uh-huh. Pero quiero adelantar que estoy, pues, ocupadísimo haciendo una colección de cuentos. Es una colección de 5 cuentos de allá de mi tierra, Huejotzingo, rescatando algunas tradiciones, palabras, el argot del panadero, ¿no? Como hay que se te quede, chícharos o húsaras, en fin, todo eso que se ha perdido por las grandes cadenas que ha acabado con el arte. El arte de hacer pan, sí. Es todo una artesanía, ¿no? Porque sí. Es algo que, ahora sí que a veces, bueno, en este caso yo hago virote, soy francesero, que lo nombramos, yo soy uh-huh. Virotero, usted es panadero. Es un abismo lo que nos, o sea, es el mismo oficio, se trabaja con la masa, con el trigo, pero es muy diferente el oficio, ¿no? Todo tiene su que ver, ¿no? O sea, sí, son sí. Diferentes recetas y todo esto. Y yo así lo veo, pues es un arte comestible, ¿no? Este arte de la panadería es un arte comestible y algunos dicen que está bendito por Dios, porque hacemos el pan de cada día. No, y porque pudiendo Jesucristo escoger la carpintería para recordarlo, tenía que escoger el pan, ¿no? Lo partió para quedarse, y lo dio, ¿no?, a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo, ¿verdad? Se quiso quedar, o sea, en un pan. Estamos bendecidos desde la mano del panadero, ¿no? Sí. ¿Algún poema que tenga, que hable de su oficio, que tenga, que quiera compartir? Bueno, brevemente, es algo muy pequeño. Concha, veniste del mar, diste nombre a la mujer para convertirte en pan. La concha. Y tantas variedades que hay en el pan, la chilindrina, ahorita estábamos aquí en La Rueda con Sergio Funk, saluda a Sergio Funk, ahí en La Rueda, libré La Rueda, ahí Prisciliano Sánchez 115, tomándonos un café y nos decían, pues dinos las clases de pan, hay infinidades, ¿no? Sí, no, pues no acabaríamos, aparte de que cada estado le da el nombre que, diferente, el mismo pan, pero con otro nombre, que aquí por ejemplo son panque. Y en Michoacán son mamones. De repente llega al puesto y deme una mariposa. Ay, ¿cuál es? No, pues es la oreja. O deme un corazón. No, pues es la misma oreja. No, es que la tiene la misma forma, ¿no? ¿Alguna vez ha intentado o ha hecho, de esas veces que le sobra uno más a de alguna clase, intentar hacer su propia clase, su propio tipo, decir, bueno, ahora voy a inventar un pan diferente? Ah, mira, yo continuamente estoy experimentando, continuamente, no sé, a mí pónganme harina y, o sea que siempre no me conformo con lo que ya sé ni con las fórmulas. Trato de sacar otra cosa. Y lo he logrado. Algunas son clases originales de ahí. ¿Y ya les puso nombre y todo? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Cómo qué clases serían? ¿Cómo? Mira, la que se vende mucho y que no nadie me ha podido piratear la fórmula es el tostado. tostado. Ese allí nació y no hay en otro lado. Hay parecido que hacen el espejo que dicen, ajá, pero nada, nada parecido a eso. Es el que lleva como azuquitar encima, ¿no? Como sí, mascabado. Ese es el espejo. Como si fuera este agualulco que le dicen. Ajá. Pero este es otro tipo. Otro tipo. Otra cosa. ¿Me permite el libro para mostrarlo a la cámara? Si nos están viendo, saludos. Si nos estás viendo en el fanpage Letras del Gueto, escúchanos con una mejor audiencia por RadioCartón.com. Beatriz Araiza, gracias. Gracias por estar ahí sintonizándonos. José Daniel Trinidad, saludos, gracias. A toda la gente que nos está viendo, gracias. Si nos estás viendo en la fanpage Letras del Gueto, búscanos en RadioCartón.com. Esto es Letras del Gueto, con el invitado de honor, Virgilio Vázquez Cadena. Es músico, aparte de poeta, panadero, contador público. Es músico, llegó a grabar en algunos, en los estudios de la XHK, en la HK, en la famosa HK. Con el ingeniero Rubio. Que se menciona, se escuchaba ahí en Guadalajara, la voz de Guadalajara, que se le decía, ¿no? Sí. La HK. Háblanos de su trayectoria como músico, y ahorita vamos a poner una canción de su autoría. Mira, no... Yo creo que sería mucho el título que me das de músico. Ahí sí, ¿cómo te puedo decir? El músico es otra cosa, ¿no? Yo soy compositor. El músico es más cabrón, ¿no? No sabría, porque pues también interpretar la canción, que la partitura que te dan, pues está tan chino, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y esto Dios me lo dio, ¿no? O sea, no pagué yo por ir a la escuela, ni simplemente es un regalo divino que de repente oyes una tonada dentro de ti y le vas buscando letra o encuentras una letra y le vas poniendo música. A mí lo mismo me pasa, ¿no? Entonces, para mí no es una bendición, no. Yo creo que músico, no. Compositor, sí. Compositor. Pues vamos a escuchar una canción de su disco. ¿Nos puede mencionar el nombre de su disco? Carnaval. Carnaval. Y con el mismo nombre vamos a escuchar Carnaval. Sí, súbale, Jacobo, para que se escuche acá en audio, que al cabo no nos pueden quitar los derechos de autor, porque aquí está el autor presente, porque suele pasar que los derechos de autor nos mutan el programa. Entonces vamos a escuchar Carnaval, una composición de Virgilio Báez. Dedicado a mi tierra, Huejotzingo. Puebla. Al carnaval. Hasta Puebla se va. Bueno, escuchamos, pues síguenos en el Facebook, ahí en Letras del Gueto. Campanas y en la parroquia las tocan ya también. Y ahí en el Carmen prolongan el sonido, ya que en San Diego ya llaman a oración. Y allí nací, madre, y allá naciste tú, y por primera vez vimos brillar el sol. En esos campos sembrados de duraznos, manzanas y de peras y cubiertos de flor. Y desde la ciudad miro el atardecer, y a lo lejos se ven los dos volcanes. Siempre en mi corazón la gran felicidad, todo es algarabía de carnaval. Si todo el mundo usamos mascaradas de risas y alegría y de felicidad, en Huejotzingo cantamos y bailamos al ritmo de las notas de nuestro carnaval. ¡Huejo! Thank you. ¡ay, qué lindo carnaval! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Hueco chingo, ay, qué hermoso carnaval! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Ay, hueco chingo, yo bailo el carnaval! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Ay, hueco chingo, qué santo carnaval! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡En hueco chingo yo quiero carnaval! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Ay, hueco chingo, qué lindo carnaval! Bueno, regresamos. Bienvenidos a Letras del Gueto. Si nos acabas de sintonizar, es tu Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo, en directo, por las instalaciones de RadioCartón.com. Gracias por sintonizarnos y por su audiencia en la fanpage Letras del Gueto. En videos se aceptan donativos, sugerencias y comentarios. Beto Funk, un saludo a Beto Funk. Gracias por tu apoyo, carnal. Ayer estuvimos ahí en el programa, en su programa de Camino al Mictlán. Saludos al buen compa Beto Funk, que nos está viendo, a Guanatos, que también ahí nos está viendo, al Sergio Funk, también, que manda saludos, al Maestro Virgilio. Maestro Virgilio, gracias. Pues Maestro Virgilio, ¿alguna otra poesía, algún poema que quiera compartir? No, pues tengo una infinidad de cosas que compartir, que lo que va a faltar es tiempo. La verdad es que, bueno, yo quisiera que me dijeras antes de que se fuera a acabar el programa, que me dieras unos 5 minutos para leer el último poema que me gusta mucho a mí y que quiero dejar como recuerdo. Perdón. Ah, me alejé. Bueno, de Juan Gabriel se ha escrito, se ha hablado, que si vive, que si muere, que si... Yo quise escribir esto para él, viéndolo desde otro ángulo. Y quiero leerlo. Todas las mañanas y a través de la lluvia, tus seguidores y admiradores y los que te amaron te recordarán como con un amor eterno. Los cómicos ridículos y los frívolos estúpidos te recordarán haciendo chunga con tus pasos y bailes amanerados. El clero y las buenas conciencias se persignarán y orarán pensando que para ti el cielo está vedado. Parácuaro y Michoacán te llorarán junto con Ciudad Juárez y México entero y el mundo, porque la música no tiene fronteras ni credos. Mas para la gente pensante que amamos la libertad, te recordaremos como un hombre valiente que tuvo las agallas, el talante y la osadía para desafiar al sistema televisivo mexicano, que qué bueno que no fuiste lamehuevos de los gobiernos, aunque por ello te hayas ganado el odio de tus enemigos que siempre quisieron aplastarte. Tenía razón, no debe ser el obrero de nadie, solo de su creador. Estas líneas no son un homenaje, la grandeza no necesita reconocimientos. Sin embargo, me nace del corazón decirte que viviste, vives y vivirás en nuestros corazones. Alberto Aguilera Valadez, viva Juan Gabriel. Bravo, un buen compositor, ¿no? Sí. Y que nunca se echó para atrás, ¿no? Con lo que él era y con lo que él creía y con lo que él sentía, ¿no? Es un creador, pues. Lástima que lo hayan convertido en una forma de sacar dinero, ¿no? Como lo menciona en su poema. Y a mí lo que más me ha... Pues sí, en lo que más lo admiro es en que haya tenido el valor para salirse de Televisa. Ajá. Y irse a hacerla por su propia cuenta, pues, cuando pues era lo máximo Televisa. Y que cuando presentaban programas de Televisa, a fuerza tenían, pues era el compositor del momento y tenían que decir, y de Juan Gabriel, y pues yo creo les ardía hasta el alma, ¿no? Tener que pasarlo en sus radio, en sus programas y en todas sus estaciones de radio. Sí. Hablando de su libro, retomando a su libro Entre Panes, Poemas y Canciones, háblanos un poquito del proceso creativo, cómo fue el proceso creativo que tuvo que pasar Virgilio Báez Cadena para materializar este libro y dónde lo podemos conseguir para leerlo. Bien, como todo es un trabajo de años, algunos poemas me llevaron 10, 15 minutos en componerlos y otros me llevaron 30 años. O sea que no soy hay algunos poetas que de súbito les asalta la musa y empiezan a componer, y yo no. Tengo muchas piezas comenzadas y hasta que voy encontrando el cómo acabarlos. Y hay mucho poema que está a la mitad, y son procesos para mí largos, y todavía de ahí depurarlos si no queda bien, si... Para mí es un trabajo, dicen que, ya lo he dicho aquí, ¿no?, que ser poeta es más de transpiración que de inspiración. ¿Se suda para ser poeta? ¿Mande? ¿Se suda para ser poeta? Sí, cómo no. ¿Es fácil? ¿Ha sido para Virgilio Báez Cadena ser poeta? ¿Cómo equilibra su vida de panadero, su maestro, de maestro, maestro panadero, con la del poeta? ¿Cómo es este equilibrio? ¿Ya le ha llegado alguna confrontación con usted mismo a confrontarse estas dos personalidades? Dicen que los escritores son muchas personas queriendo vivir una sola. ¿Usted qué piensa de esto? No, mira, es una... A veces me distraigo. Yo creo que a todos los que escribimos te distraes de tu rutina, ¿no? Porque tú estás en otro mundo, ¿no? Y los de acá, oye, ¿qué vamos a hacer? Y se me ve el rollo, ¿no? Porque yo estoy terminando de hacer tal o cual poema, o poniéndole nota, o tal o cual canción. Y a veces contesto malhumorado, pues no me molestes. Se necesita vivir en un espacio, ¿no? O sea, a veces necesitamos, desgraciadamente, el artista o el escritor, a veces... ¿Se ha sentido alguna vez incomprendido o solitario, decir que es ajeno a este mundo de común o este mundo material? ¿Usted se ha sentido ajeno a todo este tumulto que nos distrae? Me gusta la soledad, sí, porque creo cosas, poemas, novelas, canciones, pero no la sufro. Porque sufrir es estar renegando. Y a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta estar solo. Como decía Sócrates, conocen a mi madre, es partera. Pues yo también soy partero, porque hago parir a los hombres ideas. O sea, él decía eso, que él llevaba a hombres para que parieran ideas, no niños, que era igual a su madre, que era partera. Okay. Entonces, si, por ejemplo, todo este proceso creativo, ¿usted cree que el poeta nace o se hace? O, por ejemplo, ¿cualquiera puede ser poeta o cualquiera puede ser artista? O no sé, ¿cómo es esto de crear? Por ejemplo, ¿usted siembra su semilla con esto, con su libro, siembra su semilla, su idea? Y de ahí a partir, ¿usted cree que pueda florecer en alguien más y diga, yo también quiero ser como Virgilio, yo también quiero ser poeta como Virgilio? Yo creo que debe de haber un gusto por la poesía, aunque algunos hayan permanecido por años, qué sé yo, en otro oficio, en otra ocupación. Y un día se descubre ese gusto, o se descubre poeta, ¿no? Y hay casos muy... ahorita no los tengo. Creo hay un... Bueno, simplemente el de... los Evangelios según Jesucristo Saramago. Ajá. Pues a sus 70 años se escribe los Evangelios según Jesucristo y es un boom en las librerías. Y de ahí sigue a la grandeza, ¿no? Al premio Nobel y todo eso. Y no se sabe que hubiera escrito antes. O que hayan escrito gente, ¿no? Por ejemplo, gente que está sin descubrirse por ahí, ¿no? ¿Cuánto poeta no existe en el mundo? ¿Cuánto escritor no anda por ahí vagando sin que se pueda descubrir? O que sin siquiera que lo sepa, ¿no? Que se pierde su obra, pues, en porque existe, no sé si usted crea en esto, pero existe, porque hablaba de, por ejemplo, en este poema de Juan Gabriel y todo esto, existe alguien que está diciendo, no, tú puedes salir a la luz, tú no. Por sí. ejemplo, en su caso, usted tuvo que pagarse su libro. O sea, sí, no, claro. No hubo una editorial que llegó y le dijo, yo te lo pago. No, usted tuvo que pagarse su libro. Entonces, ¿cuánto arte, cuánta historia, cuántos sentimientos, cuánta poesía se ha perdido, ¿no? En este, no sé, en este apretar a los artistas, porque se nos ha dicho que los humanos más bien somos productivos, no creativos. Sí. ¿Usted cree, qué cree que acerca de esto? No, pues sí. Casi todo, dicen, quieres acabar con un poeta, ponlo a trabajar, ¿verdad? Pues esa me gusta. Sí, ¿no? Porque te matan el sentimiento, ¿no? Te matan, te distrae, como usted decía, ¿no? Te distrae, pues, el... No puede, decía Cervantes, no se puede llevar el gobierno de las armas sin el gobierno de las tripas, ¿verdad? Entonces, primero comer, ¿no? Primero comer que ser cristiano. Sí, y yo pienso, con referencia a lo que estabas comentando, que también es por falta de valor de nosotros los poetas, porque somos medio lánguidos en nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, no tenemos el valor para expresar. Yo lo digo por mí, ¿no? Que me daba vergüenza decir que era mi canción o mi poema. Y a veces los decía, y ¿de quién es? Pues no recuerdo de quién es. Por ese miedo a ser criticado. Y dentro de ti, pues, es soberbia, ¿no? Dentro de sí es soberbia. La vergüenza es soberbia. El no tener el valor para decir es mío y que venga la crítica, ¿no? Sí. Sí. De todos modos van a hablar de ti. Bien o mal van a hablar de ti. Hablando de hablar, sí. Vaya la redundancia. Léanos otro poema, maestro, por favor, para que la gente vaya conociendo su trabajo entre panes, poemas y canciones, que lo pueden encontrar, ¿dónde podemos encontrar su libro? Ahí en Editorial Amate. Editorial Amate. En 6 de diciembre, número 90, que es mi domicilio. Ok, pues vamos a escuchar algo de algo que viene publicado en el libro de Entre Panes, Poemas y Canciones. Se llama Bajé el cielo del cielo, ¿sí? Bajo el cielo del cielo. Bajo el cielo del cielo. Ok, escuchamos. Todavía con un duelo no resuelto del todo, cuando aún en la escena, diluyéndose en sombras, el marido volvía del olvido al recuerdo y evitando los nombres y los motes de antaño, fui pichón para ella y después del infierno, del alcohol y el divorcio, encontrarme con ella simplemente fue el cielo. En la última etapa feliz de nuestra vida, olvidando las pérdidas, emprendimos la marcha. Fue en aquella mañana cuando el viento soplaba y en la calle llovía, cuando la vi alejarse por querer recordar. Bajo el cielo de cielo, se abatía una tormenta. En sus ojos y en su alma, y en el cielo también, brincoteando en los charcos, trataba de librarse, de no mojar su ropa, de no mojar sus pies, y entre aquellos espejos de cielo hecho pedazos, parecía que se miraba al esposo de ayer. Por eso iba corriendo, retrocediendo el tiempo, para abrir su ropero, sacar de él los retratos y recordar su olor. No es que no le llenara nuestro amor, nuestro encuentro, es que estaba agobiada al sentirse feliz. Se le hacía mucho cargo que ella estuviera viva, mientras que del esposo apenas si el recuerdo. Cuando me dio aquel beso, supo que había quedado enredado en un tiempo su corazón y su alma en otro corazón, que en cada melodía que yo le componía reía con alegría, pero súbitamente se eclipsaban sus ojos con un velo de lágrimas, de recuerdos de ayer. Ahora ya comprendía que al decirme te quiero, me decía algún día quise, y al decirme te amo, me decía algún día amé. La verdad es que a ambos se nos había quedado la vida en otro mundo, el tiempo en otro tiempo, la noche en otra noche, los sueños y los planes yacían sobre las fosas de los días del ayer. Cielo se fue perdiendo bajo la tenue lluvia, por esa vieja calle que llevaba al panteón, yo me metí hasta el fondo de mis viejos recuerdos. También necesitaba llorar mis propios muertos, abrir los ataúdes de los tiempos pasados. No importa que los muertos ya no puedan volver. Bravo. Excelente. ¿Usted cree que se puede escribir poesía sin emoción? Cuando al poeta, por ejemplo, como este poeta transmite cierta nostalgia, cierta tristeza, cuando el poeta ya encuentra su felicidad, ¿a qué le escribe el poeta? Cuando ya no tiene ninguna emoción, o ¿a qué le queda al poeta después de que ya sanó las heridas, de que ya sacó todo este dolor, este sentimiento? ¿El poeta qué le escribe después? Pues puede escribirle a la felicidad, ¿no? Lo mismo da escribirle a la tristeza que a la felicidad, no sé, a cosas hermosas, ¿no? Dicen que el poeta es un transformador, un mentiroso. ¿Usted qué cree que sea? A veces dicen que los poetas somos los mentirosos más grandes de la historia, o un transformador. ¿Usted cómo lo ve? Por ejemplo, he escuchado poemas que narran batallas trágicas, por ejemplo, una pérdida, que te lo hacen ver en una manera bella. ¿Usted cree que el poeta es un mentiroso o un transformador? Yo creo que somos profetas del mañana, ¿no? Porque mucha obra y conceptos que se vierten en un poema, las generaciones que vendrán las pondrán en práctica. De nosotros depende crear un mundo mejor. Por ejemplo, la canción Penélope de Juan Manuel Serrat sirvió para definir una cuestión psiquiátrica, y hoy es complejo de Penélope, ¿no? ¿Qué cosa es complejo de Penélope? Quedarse en el pasado. Entonces yo pienso que somos, creamos para el mundo del mañana. Construimos, somos constructores, más bien no soñadores, constructores. Constructores del mañana. Ok, ¿en qué está trabajando actualmente el maestro Virgilio? Háblanos un poco de lo que está trabajando, en qué está trabajando, qué está escribiendo. Ya salió a la luz su publicación, Entre Panes, Poemas y Canciones, pero actualmente el maestro Virgilio, ¿en qué está trabajando? Porque sabemos que el escritor, el poeta nunca se queda en paz, o sea, la pluma del poeta nunca se queda estática. ¿En qué está trabajando actualmente el maestro Virgilio? Pues te comentaba hace rato que ya estoy, ya había escrito otros cuentos antes, pero ahora que el ayuntamiento de Huejotzingo me dio las facilidades para presentar mi libro allá y vi toda esa riqueza que tiene mi patria chica, y dije, aquellas historias que me contaron de niño, aquellas que yo oí, aquellas que protagonicé, quiero plasmarlas en una colección de unos cuentos y honrar con ello a mis padres, dar a conocer cómo era el argot del panadero en ese tiempo, cómo eran las panaderías, cómo eran los cuentos que se contaban, revivir toda esa tradición, ¿no? y plasmarlo, y toda esa cultura que se ha perdido, ese arte que va en decadencia, y que en fin, rescatar al taonero, que era como se les decía antes a los panaderos, porque trabajábamos con el talón de la mano, se les llamaba taonero. Hoy ya más bien el panadero es el que come pan, el taonero es el que hace el pan, pero hoy se ha perdido y nos han convertido en panaderos. ¿Panaderos? Bueno. Pues sí, está mal dicho, pero pues es así, se conoce. Ganó, ¿no?, más la costumbre. Como dicen, las costumbres hacen leyes, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. Está escribiendo cuento. Sí. ¿Va a escribir algún cuento? Sí. Ok, pues esperamos la publicación para que venga y nos lo comparta, ¿no?, aquí en Letras del Gueto. Yo entusiasmado, encantado de estar aquí, y si tú me invitas, yo te notificaré cuando yo esté el libro. Para presentarlo. Ok, pues tenemos tiempo para para algún poema, otro poema. Otro nada más, bien. Tenemos cinco minutos. Ah, perfecto, me parece perfecto. Saludos a Sergio Funk, a Bani Mejía, que nos está viendo. Saludos a Bani Mejía, que estuvimos en la presentación de su libro. Saludos. Vamos a escuchar El Festejo. El Festejo, y esto es Letras del Gueto. Celebra la vida. Celebra cuando mires la sonrisa de un niño, la mariposa estando olivando en una flor. Celebra cuando escuches cantar los pajarillos, cuando mires las aves volar por el confín. Juega el juego y celebra. Lleva alegría al momento sin importar lo que el momento traiga, porque la alegría es quien eres, y quien eres nunca dejarás de ser. Por lo tanto, sonríe y celebra la perfección, y de todo lo imperfecto nada te tocará, porque Dios es perfecto. Él creó todo y te crió. Si crees que es imperfecto, es que no lo conoces. Celebra en la mañana, celebra por la tarde, contempla las estrellas en una noche azul. Celebra cuando ganes, celebra cuando pierdas, recuerda cuántas veces, aún ganando, perdiste. Honra y ama a tus padres, también a tus hermanos, ama mucho a tus hijos, son una bendición. Festeja si eres niño, celebra si eres joven, y si has llegado a viejo, eres todo un campeón. Que tu vida navegue en medio de abundancia y el corazón henchido de la felicidad. Lleva amor a los tuyos y a los que te rodean. Deja huella en el mundo de servicio y de amor. Celebra el día soleado, festeja la tormenta, pues gracias a la lluvia la vida continúa. Celebra tu llegada, celebra tu partida, da gracias a la vida que un día estuviste aquí. Bravo, Festejo. Pues muchas gracias, maestro, por haber estado con nosotros. No sé si guste agregar algo. Tenemos 2 minutos, un poema o alguna, sus contactos, ¿dónde podemos encontrar? Repítanos, ¿dónde podemos encontrar sus publicaciones? Sus contactos, ¿dónde lo podemos encontrar para saber de usted, seguir su carrera como escritor? Igual también, ¿dónde podemos conseguir y probar su pan? Claro, mira, estamos, a mí me, como poeta, me pueden encontrar ahí en, ¿cómo se llama la editorial? Amate. Amate, allí pueden encontrar mis libros. Y ahí en 6 de diciembre, número 90, en Mezquitán Country, ahí también están a la venta. Y mi producto está de venta ahí en Ávila Camacho y Federalismo. Ahí tenemos un puesto para servirle con más de 70 productos, 70 recetas, que es difícil que se reúnan tantas, no por darme ligera, pero pues ahí estamos para servirle. Esperamos contar con su asistencia ahí. Estamos de 5 a 10 de la noche, y pues un agradecimiento enorme al público que nos sigue prefiriendo desde el 68 con nuestro producto. Y un agradecimiento enorme también para ti, Francisco. Gracias. Pedro Francisco. Pues el, y sí que Dios te bendiga. Gracias. Que sigas haciendo los programas y que nos des la oportunidad a los tímidos poetas como yo, que podamos dar a conocer parte de nuestra obra. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Pues ahí pueden encontrar, maestro, pueden conocer a Ávila Camacho y Federalismo. Ahí se ve en la noche el puesto de pan, para que lo conozcan. Y hasta suerte, y les recita un poema en vivo ahí. Y ahí pueden también conseguir su libro. Búsquenlo, apoyen a estos pequeños comercios. Yo al maestro lo admiro por eso que ha sobrevivido, a pesar de que han querido quitarle ahí su negocio por las obras y todo esto, ha sobrevivido. Es un negocio ya que tiene años. Estas empresas, estas microempresas, estas empresas familiares, hay que apoyarlo como maestro panadero, como poeta. Y aquí está Letras del Gueto para eso, para esta gente, para ustedes. Esto es Letras del Gueto para toda esta gente. Muchas gracias, estoy muy agradecido, maestro, con usted por la buena vibra que siempre nos ha implantado aquí en Letras del Gueto. Gracias, gracias a todo. Gracias por estar con nosotros. Rotundamente agradecido con usted. Pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Agradeciendo a toda la gente que estuvo ahí dándole like a la página. Gracias a Jacobo Monraz, que está ahí al pie del cañón, que se me olvida mencionar el patrocinio oficial de la Fragata Negra, Editorial Fragata Negra. Si quieres publicar y no sabes dónde, aquí está Editorial La Fragata Negra. Pónganse en contacto con Jacobo Monraz. Ahí él, con una alta calidad, diseño editorial, corrección de estilo y todo el pedo, ahí en la Editorial La Fragata Negra. Ahí dense una vuelta. A veces se me olvida, es el patrocinador oficial de Letras del Gueto, y a veces se me olvida mencionarlo, pues, porque ustedes saben, ¿no? Como decía el maestro, a veces el poeta trae tantas cosas en su cabeza que no sabe ni qué show. Gracias a toda la gente que estuvo ahí viéndonos, al buen Beto Fonk, a Benny Mejía, a Enrique Pérez Torres, José Daniel Trinidad, Sánchez Lema, Cristian, Jesús Loza Sánchez, a toda la gente que le ha dado like al programa. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para libertad de las ideas y el pensamiento. También allá hay un community que fue donde nació Letras del Gueto, y gracias por todo su apoyo, gracias a toda la gente que le ha dado like a la página. Yo quiero mandar un abrazo y un saludo a mi musa especial, mi musa de pelo negro, que está ahí en su casita, a Morenita Rodríguez, a Irán Rodríguez. Gracias, gracias por apoyarme siempre en todo lo que hago, gracias a toda la gente. Maestro, ¿se quiere despedir con un poema? Tenemos un minuto. Pues hombre, sería, bueno, voy a agarrarlo al azar. Ok, esto fue Letras del Gueto. Nos despedimos con un poema de Virgilio Báez Cadena. Gracias. Moisés condujo un pueblo durante 40 años, al cabo de los cuales halló por fin la tierra que prometiera Dios. Y así, bajo el desierto de nuestra indiferencia, por casi 40 años navegó nuestro amor. Sobrevivió al olvido, sobrevivió al dolor. Después de 40 años, quedaba tan poquito que apenas si el recuerdo de los años pasados, cuando ella era una niña, yo mozo y soñador. Quedaba tan poquito, al igual que la viuda, la que auxiliara a Elías, con un poco de aceite en la orza y un puñado de harina en la tinaja. ¿Sigo? Bravo, esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza! No me regalen más libros.